Muy buenos días, país. Aquí empieza ahora sí formalmente, de manera oficial, con todos los protocolos, este pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. Bueno, ya nos sacamos de encima al señor Magallanes, ¿no? No es poco. Podemos hablar tranquilos ahora, Igual, ahí hay algo que estamos todos esperando, Carlos, y es que nos cuentes un poco. Ayer hubo reunión de comisión, avanza el aporte solidario para grandes patrimonios y de algún modo u otro, extraordinario por única vez. Eso lo venimos contando, pero ayer, insisto, digo, estuviste donde todos queríamos estar presentes, escuchando ahí las idas y las vueltas de los integrantes de la comisión. Contanos un poquito. Bueno, sí, cómo no. A ver, yo creo que lo más relevante ayer es que por fin tuvimos una información o una aproximación de información, porque nunca es exacta, en este caso de la AFIP, que dio respuesta a un pedido que le formulé yo en nombre de la comisión, para tener sus estimaciones del alcance de este proyecto en cuanto a personas y en cuanto a ingresos posibles. Fue un pedido que nos formuló la oposición y que nosotros aceptamos, y la directora ejecutiva de la AFIP, Marcol Pon, nos mandó un informe que yo leí ayer en la reunión, que tiene una cantidad de cosas interesantes, muy interesantes. A ver. Leo, de esta forma es posible estimar que el universo potencial total de personas humanas alcanzadas ascendería a 9.298. Y aclara, de los cuales 7.438 contribuyentes que ya declararon bienes por más de 200 millones de pesos, y 1.860 contribuyentes que todavía no presentaron su declaración jurada, pero que al actualizar sus patrimonios informados en años anteriores, es posible estimar que entrarían en ese grupo. Ajá. Después nos da una serie de datos que son interesantes, globales, para entender. Dice que 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales correspondientes al periodo fiscal 2019. Uh-huh. Esas 888.631 personas declararon bienes por 15.700.000 millones. Luego dice el informe que esos 7.438 individuos que se verían alcanzados por el aporte de acuerdo a las declaraciones presentadas, son el 0,8 del total de contribuyentes que presentaron su declaración jurada y el 0,02 de la población total de la Argentina. También dice que ese universo de contribuyentes, esos 7.438, representan, presten atención, el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. Ajá. Es decir, de los 888.000 no sé cuántos que presentaron la declaración jurada, la mitad le pertenece a 7.438 personas. Si se le agregan los 1.860 que todavía no realizaron su presentación, pero que se estima que eso tiene que suceder, porque por las declaraciones de otros años sería muy raro que hoy no estén alcanzados, se llegaría a esas famosas 9.298 personas. Ahora bien, avanzando en el análisis, surgen algunas otras cosas que parecen más que interesantes. Según nos informa la AFIP, las 253 personas humanas, anoten el número, 253 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior, y siempre hablamos de bienes declarados, y hago la aclaración de declarados que tiene dos acepciones a tener en cuenta, que no está lo no declarado y que lo declarado está por las valuaciones fiscales, etcétera, que siempre son bastante menores que los valores de mercado, los valores reales de esos bienes. Bien, esas 253 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior, porque tienen más de 3.000 millones de pesos, realizarían el 50% del aporte total. No. Sí. Es decir, está concentrado en el aporte. Del aporte total que se podría recaudar, que ahora le vamos a decir cuánto es, saldría de lo que aportarían 253 personas. Esas 253 personas aportarían, de acuerdo a las alícuotas del proyecto, unos 153.000 millones de pesos, lo cual quiere decir que el 0,03% de las personas humanas que presentaron sus declaraciones juradas de impuestos sobre los bienes personales estaría aportando la mitad de lo que se podría recaudar. Esas 253 personas tienen más de 3.000 millones de pesos. Millones de pesos declarados. Si corremos la reglita un poquito y decimos, vamos a ver. Está entretenido esto, ¿no? Estoy reacomodando en la silla. Vamos a tomar más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones. Cuando se contabilizan a todas las personas humanas que declaran bienes valuados en más de 1.000 millones de pesos, se observa que ahí entran 625 individuos, el 0,07 del total de las personas humanas que presentaron declaración jurada, y que aportarán 6 de cada 10 pesos que serán recaudados por el aporte solidario y extraordinario. Es decir, está sumamente concentrado. Y además, para nuestra, yo no diría alegría, porque se trata de alegría, pero satisfacción por nuestra estimación, según la AFIP, los 9.298 aportantes potenciales, es decir, los 7.000 y pico que ya declararon, los 1.860 que se espera que declaren, que hagan las presentaciones en los próximos días, daría un ingreso estimado por este aporte de 307.897 millones de pesos, que es la cifra alrededor de 300.000 millones que nosotros estimábamos. Está bien. Como dije antes, de esos 307.000 millones, 153 lo aportarían 253 personas, 28.000 millones más otras 372 personas, bueno, y así va avanzando, es decir, los tramos inferiores, los 4.100 personas humanas que tienen menos de 300 millones, es decir, entre 200 y 300 millones, perdón, entre 200 y 400 millones, son 4.178 personas, aportarían 30.000 millones de pesos. Bueno, creo que es interesantísimo. Primero muestra cómo está concentrada la riqueza en la Argentina. Sí, un universo hiperreducido, ¿no? Que nuestra estimación de 12.000 era generosa. Y que, bueno, como ayer dijimos en la reunión, estamos hablando de que le pedimos a menos de 10.000 personas que hagan un aporte de una pequeña porción de su riqueza individual y que contribuya a generar un fondo que permitirá asistir a cientos de miles, para no decir millones, de argentinas, argentinos que tienen carencias de distinto tipo y que con estos recursos se hará lo que dice el título del proyecto, contribuir a mitigar, porque está claro, toda esta recaudación, si se logra, es un punto del PBI. Carlos, tenemos seguramente varias preguntas. Ahora te vamos a preguntar por la actitud de la oposición. Ayer hablamos respecto de esto, cómo en el mundo efectivamente está ocurriendo. Trajiste el caso de New Jersey y del gobernador demócrata. Pero para los que no pudieron seguir, digamos, el momento a momento de la discusión en comisión, ¿qué se le respondió a aquellos que decían, bueno, esto no es un aporte solidario, esto es un impuesto, es una imposición? Y ahí se dio, en algún caso es un modo de nombrar, pero sabemos que en el modo de nombrar también hay una definición política, ¿no? Pero, a ver, la discusión jurídica de si esto es un impuesto o no es un impuesto, realmente no es importante, Pablo. Porque nosotros le hemos puesto aporte solidario para enmarcarlo en una idea de contribución solidaria de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y como es extraordinario y por única vez, lo hemos llamado aporte solidario extraordinario. No es el... Si alguien diría que jurídicamente es un impuesto, no le cambia nada a eso. Uh-huh. Es decir, que nos llevan a una discusión que es secundaria. Porque yo le diría, bueno, le ponemos impuesto y lo votan. Claro. Y sí. No, por eso. No, porque una de las cosas que se da, y viene a la otra pregunta que hace Pablo, o a la pregunta global que hace Pablo, es que se da un fenómeno. Es decir, vos vas a un debate en comisión donde uno supone que quienes se oponen te van a hacer proposiciones para mejorar el proyecto. Bueno, ¿por qué en vez de empezar en 200 no empiezan en 300? ¿Por qué la alícuota del 2 no es del 1,5? ¿Por qué sé yo? Digo, ahora, ¿cómo reacciono yo que estoy ahí sentado frente a alguien que interviene diciendo, adelanto que voy a votar en contra y ahora le voy a decir con las cosas que habría que cambiar, que no estoy de acuerdo? ¿Vale? No, vamos a discutir, por ejemplo, hemos discutido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y hemos aceptado cambios, y esos cambios generaron que gente que empezó diciendo que no iba a apoyar terminó diciendo que iba a apoyar y que iba a votar favorablemente. Entonces ese es el enriquecimiento del trabajo de comisiones, buscar coincidencias. Por eso algunos se asombran de que yo permito que se debata y no apuro el dictamen y demás, porque estoy buscando eso. Es decir, si nosotros pudiéramos consensuar una idea superadora, que por ahí no es la ideal que nosotros planteamos, pero que no se aleja de sus contenidos, de su objetivo, y que en definitiva permite ser más abarcativa del apoyo que logra, ¿por qué no hacerlo? Ahora, es muy difícil la negociación de contenido con alguien que empieza diciendo, estoy en contra, adelanto mi voto en contra. Claro. Es como para decir, bueno, está bien, ya está. ¿Qué más tenemos que discutir? Si vas a votar en contra y vas a decir todas las cosas que decís, que esto es confiscatorio, que esto aleja las inversiones, que parecen sacados de un manual. Yo cuando les leí ayer ahí también en la comisión, porque se generó el famoso debate de que espantamos a la gente y qué sé yo, les di un datito oficial. De Uruguay, en el 2019 se fueron 633.000 personas. Una gran mayoría se vino a la Argentina. De eso no habla nadie. ¿Quiénes son esos? Gente que quiere trabajar, que no tiene trabajo, que no tiene posibilidades. ¿Quiénes son los que se van? un grupito de multimillonarios que busca pagar menos impuestos. Entonces pongamos las cosas en su lugar, donde como son. Y ese grupito de multimillonarios que busca pagar menos impuestos es el mismo que los republicanos en Nueva Jersey le dicen al gobernador, y esto va a generar que los que tienen plata se vayan de New Jersey a otro lado. Ayer veía una situación similar en Dinamarca, por ejemplo. Y es lo claro, y es lo mismo que pasa en Europa con las empresas que se van a facturar a Irlanda del Norte, Luxemburgo y algún otro lugar de mínimas tributaciones. Ayer un diputado en el debate llegó a decir que se iban a llevar las plantaciones y los cultivos al Uruguay. Juro textual. Textual, se lo dije cuando debatimos, pues le dije, mire, parece difícil. Claro, porque que se lleven la plata es fácil, digamos, o más fácil. Que ciertas empresas de servicios, que en definitiva no tienen necesidad de localización física, puedan hacer eso, probable, puede ser posible, qué sé yo. Pero que las empresas productivas se van a ir, van a trasladar las plantas, es una tontería. Difícil llevar las plantaciones a ese edificio en Delaware, ¿no? Que tiene como sí, claro, 2000 y pico de edificios. No, en Bahamas o en una de esas, qué sé yo, cuál de todas, o en la Isla Virgen. Sí, ese edificio que tiene el récord de empresa más grande del mundo, decía Obama, o la mayor muestra de evasión de la historia, una de las dos. Bueno, claro. Entonces, todo eso puede pasar, y sí, y esa es una pelea, es permanente. Desgraciadamente, hay muchos ricos que no quieren aportar. También hay de los otros, porque aparece permanente, incluso hay un movimiento de multimillonarios que invita a hacer aportes solidarios, etcétera, etcétera. Pero el voluntariado acá no alcanza, es mínimo. Y las leyes de este tipo no pueden ser voluntarias. Por eso, para que no haya duda, le agregamos la palabra obligatorio, porque algún pícaro ya había empezado a insinuar, como se decía, aporte solidario, se puede interpretar que era voluntario. Bueno, entonces explicamos ayer que lo de aporte solidario tiene que ver con el sentido del destino de los fondos, que es para ser solidario con las necesidades de un montón de gente, pero uh-huh. Que el carácter del aporte es obligatorio. Carlos, ¿la postura de Juntos por el Cambio es homogénea? ¿O hay alguien que esté en no te puedo contestar, porque primero, no todo el mundo se expresa. Yo tengo la impresión de que Juntos por el Cambio en este tema va a votar con disciplina de bloque. Es decir, que se va más allá de... Porque yo he escuchado a algunos diputados antes del tratamiento decir que estaban de acuerdo con esto, y ayer los he escuchado poner objeciones. Claro. Por lo tanto, pienso que la disciplina de bloque va a estar por encima de las opiniones individuales. Me parece que hay un voto ideológico, ¿no? Ahí es como... Está en la raíz de Juntos por el Cambio. Luego que hay un voto ideológico que se da en casi todos los debates que tenemos, ¿no? Ayer fue interesantísimo en un pasaje de la reunión, porque ellos te traen los ejemplos de alguna empresa que se va o que se está por ir o que anuncia que se va a ir, cosa que es bastante desnaturalizada también, porque resulta que una le vendió a PedidosYa, lo de Globo era un Globo, un globazo. Resulta que Globo vendió a PedidosYa en América Latina, en todos lados. No se fueron de la Argentina, Bueno, Falabella ha aparecido y Latam tiene razones muy específicas. Falabella está reestructurando, acá pues, probablemente paguen el pacto muchos trabajadores porque es parte de un plan de ajuste. Pero ¿te imaginas Falabella llevándose la tienda al Uruguay? Está difícil, ¿no? o a Chile. Claro, no, Chile está ya, ya está. Pero llevándose más. Pero, entonces, pero digo, ayer Blanca Osuna, diputada del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, leyó una lista de empresas que cerraron o se fueron del país durante la gestión de Macri. Impresionante. Yo la tengo acá, pero leerla sería, no es para la radio, pero consígansela, es impresionante. Entonces dijo, muchachos, no jodan, porque siempre hay estos movimientos de empresas que se reestructuran, sí, que por distintas razones se venden, porque sus planes de negocios son grandes, cambian, porque deciden irse de la región, por infinidad de cuestiones. No las presenten de esta manera distorsionada, y le leyó durante 5 minutos o más, así empezó en los primeros meses del 2016, marzo del 2016, tal empresa, abril, mes por mes, las empresas hasta llegar a fines del 2019, la enorme cantidad de empresas que cerraron, se fueron, despidieron gente durante la gestión de Juntos por el Cambio bajo la presidencia de Mauricio Macri. Entonces, agarrar esos ejemplos para explicar que la Argentina no va a tener inversiones, que toda esa historieta con la que nos corren permanentemente, tiene de verdad muy poco sustento. Sí, sobre todo porque ya además, incluso las empresas que se decía que iban a venir tampoco vinieron. Digo, ¿te acordás esa soncera de que iba a venir un Apple Store en cada esquina, que 21 Century, esa tienda importante en los Estados Unidos iba a estar? Nada de eso, tampoco sucedió. No, pero es que hay una cosa elemental. Las empresas son unidades de negocio. En realidad van y vienen a donde pueden ganar mucha plata y eligen los lugares donde más plata pueden ganar. Es así. El otro día alguien decía, y yo lo digo también y lo corroboro, las empresas no dejan de tomar personal por la legislación laboral, dejan de tomar personal por la caída de las ventas. Sí. Si hay venta y hay negocio, el país funciona y las empresas toman gente y no hay problema. Cuando no se vende, todo se agudiza y empieza una disputa por quién paga las consecuencias de esa caída de las ventas, cómo se reparte la pérdida, digamos. Uh-huh. Y bueno, las empresas siempre tratan de que una parte importante de esa pérdida la soporten los que no deberían soportarla, que son los trabajadores de las propias empresas. Carlos, ¿cuándo se vuelve a juntar la comisión? El viernes, estimo. ¿Y el viernes? Viernes habrá dictamen y semana... Sí, la idea es el viernes sacar dictamen y bueno, y ahí pasarlo a recinto después del dictamen. El día que va al recinto ya es una decisión de las autoridades de la Cámara. Pero ahí la pregunta es porque si, de acuerdo si pasan 7 días o no, son distintas mayorías o no. No. Directamente podría ir a la semana siguiente. En diputados eso se está obviando, pero bueno, todo lo que podría pasar en el peor de los casos es que tenga que esperar 7 días. Y tampoco eso modificaría demasiado nada. Lo mismo que lo del dictamen que decías ayer. Exacto, por eso digo, porque yo ayer ya había anticipado en ese paso que no íbamos a sacar dictamen. ¿Por qué? Bueno, por algunos de esos cambios que estamos proponiendo y que queremos dar tiempo para que nadie pueda decir que lo tomamos de sorpresa, le presentamos un proyecto que no tuvieron tiempo de analizar y que por eso no lo acompaña. Es decir, no lo van a acompañar los que no lo quieren acompañar. ¿Por qué? No, por las distintas razones que hemos explicado. Porque no están de acuerdo, porque en el fondo creen que no hay que cobrar, no hay que aplicar este aporte. Porque la política de ellos sería que el país va a mejorar si se rebajan impuestos. Claro. También de eso se habló ayer. Les mostré el cuadrito donde aparece que el IVA recauda más que el impuesto a las ganancias de las empresas y las personas sumado a el impuesto a los patrimonios de las empresas y a bienes personales. Todo eso sumado es menos que el IVA. Entonces, que se dejen de hablar de la presión impositiva, porque la presión impositiva la tiene la gente, claro, no las empresas. Lo que hay que resolver es menos presión impositiva para la gente y más progresividad en las políticas impositivas de los impuestos que son progresivos y que deben ir vinculados a la capacidad contributiva que tienen las personas y las empresas. Carlos, mañana nos contás qué va a decir Guzmán allí. O qué, mañana qué les cuento, ¿no? Pero mal que no me pidió que les cuente hoy lo que va a decir Guzmán. No, contanos hoy. Abrazo grande, Carlos. Hasta mañana. Chao, chao.